Universo. Universo. Galaxias. Galaxias. Galaxias. Vía Láctea. Vía Láctea. Planetas. Planetas. Mundo. Mundo. Continentes. Continentes. Países. Países. Ciudades. Ciudades. Barrios. Calles. Calles. Personas. Personas. Babilonia. Babilonia. Nombre, Aimer Montejo Fiz, nací el 19 de noviembre de 1988, hace aproximadamente 2 meses y 4 días que estoy aquí en la República Argentina, vengo desde Cuba. Bueno, vine a Argentina por ver la posibilidad de mejorar económicamente en busca de trabajo acá, y el cual ya tengo y me siento bastante satisfecho, ¿no? En espera de mejorías, por supuesto. Que me excita y me fascina, que me lleve y me domina, bossa cubana. Como noche luminosa de esta tierra tan hermosa, bossa cubana. Como el beso de una moza coquetona y amorosa. No elegí el lugar. A ver, me hice novio de una chica argentina y me puso la carta de invitación y tal, y bueno, y aquí estoy, y aquí estoy. Bossa nova, Umba, bossa nova. Nos dejamos antes de salir para acá. Ella fue allá de turismo allá y la conocí allá en Camagüey, donde yo vivía. Y entonces, nada, que antes de salir para acá, por mala coordinación del pasaje y eso, salimos una pelea y bueno, nos dejamos ahí. Pero nada, aquí estoy. Como noche luminosa de esta tierra tan hermosa, como el beso de una moza coquetona y amorosa. Hay sabor y melodía, tiene fuego y alegría. Tiene un ritmo que arrebata esta samba que me roba el corazón. Bossa, bossa, bossa cubana. Bossa nova, bossa nova. Bossa, bossa, bossa cubana. Bossa, bossa cubana. Bossa, bossa, bossa cubana. Hola, bonito. facebook.com/Babilonia Migrante. Camagüey, municipio de Cuba. 21 grados, 22 minutos, 43 segundos norte, 77 grados, 55 minutos, 7 segundos oeste. Fue fundado en 1514 bajo el nombre Santa María del Puerto del Príncipe. Posee una superficie total de 75 kilómetros cuadrados. Su altitud media es de 5 metros sobre el nivel del mar. Se ubica a 540 kilómetros de La Habana. Hasta el año 2008 se estimaba su población en 326.128 habitantes. En el año 2008, la UNESCO nombró su centro histórico como Patrimonio de la Humanidad. Babilonia. Un viaje a través de las personas. Sí, a ver, a una muchacha que me dejó en la casa de ella 4 días y ahí entonces fui a Cuba Mía y ahí encontré un profesor de salsa y ahí hablé con él y me dio trabajo, que ya todos los días trabajo de profesor de salsa gracias a él y entonces ahora estoy trabajando en un taller de costura y eso, diseño de moda, ahí de cortador y ahí va. Sigo en el taller por las mañanas y entonces salsa por la noche. Allá yo daba clases de salsa, pero era por hobby. Trabajaba en una dulcería, en una pastelería, como le dicen acá, y trabajaba un día sí, un día no. Trabajaba nada más 5 horas, 6 horas, así cuando más. Y nada, con un salario básico de $75 nada más, que ya en Cuba no es prácticamente nada tampoco, pero bueno, comparado con otro salario es bastante bueno, porque es en el sector privado. Radio Canadá International refleja la historia de Adelaida, quien tiene 3 empleos para poder sobrevivir en Cuba. En el país se estudian desde hace varios años las medidas a tomar para aumentar los salarios y el poder adquisitivo de los ciudadanos. La historia de Adelaida ilustra bien la vida cotidiana de las personas que tienen que vivir con un salario medio en Cuba. A sus 50 años, Adelaida es maestra de una escuela primaria y su salario mensual oscila los $25. Durante este año, el salario medio de los cubanos aumentó 13 pesos, unos 50 centavos de dólar, en espera de una alza más sustancial por parte del Estado. Los bajos ingresos en Cuba son, hoy en día, una de las razones más importantes de la emigración, más aún que las razones políticas, como lo fue en algún otro momento de la historia del país. Sí, tengo primos por donde quiera. Primos en Canadá, en Italia, en República Dominicana, en Brasil, vecinos aquí, en Estados Unidos también. Le escribo todos los días por el Facebook y eso, y entonces así más o menos nos mantenemos en contacto. Sé de ellos, ellos saben de mí. Puedo volver y puedo salir. Hará como del 2013 por ahí, que fue cambiar la política de mi migratoria como tal, pero no cualquier país también se puede salir así, se puede ir y viajar y regresar a cualquier país. Son los países que tienen convenio con Cuba migratorios y eso, ¿no? Que te pueden retener y te pueden devolver al país como tal, si no sé, que en caso que suceda algo. Pero bueno, aquí en Argentina, con una carta de invitación, que yo regrese a Cuba, con una carta de invitación, voy a la embajada nuevamente y ya está, y puedo regresar de nuevo acá. O puede ser que, no sé, o que tramite aquí la residencia de aquí, y con la residencia entonces ya puedo viajar ya libremente aquí a Argentina, regreso a Cuba de nuevo y así. Arranqué todo de cero, llegué aquí con una mano adelante y la otra detrás, como se dice en Cuba, y empecé de cero prácticamente, porque tenía planes con esa muchacha, ¿no? De, no sé, establecernos un poco acá y eso, y ver qué se podía hacer, y al dejarme ella, me quedo en banda. Pero bueno, gracias a Dios y poco a poco me empeño y bueno, ya voy un poco encaminado, un poco. Cuba, es bello. Pero lo más bello de Cuba son las personas, que prácticamente no tenemos nada y todo lo compartimos. Lo poco que tenemos lo compartimos. las calles son hermosas, los paisajes, la música. Te emborrachas con la gente en la calle. De verdad que sí, con alegría acá en la calle. Todo el mundo sonríe, todo el mundo te saluda en la calle. Que algo diferente acá, que aquí en la calle nadie te saluda. No sé, vas a un colectivo y nadie te mira, nadie... No sé, es todo distinto, súper distinto. No sé, a nosotros le decimos guagua a los colectivos. Y nosotros en la cola de la guagua conversamos con todo el mundo, con cualquiera que esté, no sé, delante, en la fila. Y que aunque no lo conozcamos, no sé, le decimos, oye, qué calor hace. Sí, no, un tremendo calor de madre, terrible. Y así, no sé, el mismo colectivo vamos conversando cualquier cosa, cualquier tema, de cualquier cosa política, de que se subieron el arroz, por decirlo así, de cualquier cosa. Hay más contacto físico como tal en la calle, así. El 19 de abril aquí a Argentina. Hace 2 meses y unos días nada más. Y ahora el día del 19 de julio, ahora cumplo ya los 3 meses ya. Poquitico. Nada. El que es bueno se rodea de personas buenas. Y le tienen que pasar cosas buenas, por ende. De sí o sí. Energía positiva. Y te digo que aquí el temor de la gente debe ser por los atracos que hay en la calle. Que todo se debe a eso, ¿me entiendes? La inseguridad que hay en las calles también. No sé, que te venga un muchacho con una pistola y te quiera sacar el celular y, no sé, el dinero. Ya eso ya, tú no sabes en la calle a quién te puedes topar. Una gente con una capucha que venga, no sé, hacia ti, tú dices, bueno, ¿este es ladrón o no es ladrón? No sé, y capaz que te quiera preguntar una dirección nada más y te asuste. Entonces, aquí lo que hace falta es mandar a la gente para Cuba, no sé, y mandar a los cubanos para acá. Y así cambian un poco, claro, de poco en poco. Mío, se un mes ustedes allá en Cuba y un mes a los cubanos aquí, así, un cambio así. Ahí se quitan el miedo ese que tienen en las calles, el frío que tienen aquí. Los nenes aquí no andan en la calle solos, para nada. Ningún parque que se van a jugar solo ni nada. Allá en Cuba es normal. Dicen, papá, dame, no sé, 10 pesos. ¿A dónde vas? No, al parque a jugar. Bueno, coge, 10 pesos. Toma 10 pesos, como dicen ustedes aquí, no dicen coge, toma. Toma 10 pesos. Y va al parque el nene y ya está, y no pasa nada. No hay el miedo ese de que te lo vayan a robar, de que te, no sé, le vaya a pasar algo con un auto, para nada. Quería salir un poco de Cuba, quería cambiar un poco de aire como tal y conocer. Me encanta viajar, me encanta. Y esto lo vi como una oportunidad. Dije, bueno, me voy a Argentina, a ver. De hecho, ya me quedé ya. Decido, me quedo, me gusta. Me gusta principalmente el clima. Me encanta el frío, me encanta. Aunque me muera el frío, no importa. Me encanta. Y más también un poco la cultura del baile también que tiene acá. Como tal el tango, la cumbia, que no lo sé bailar todavía, ¿no? Pero me gusta. Y también que veo también que aquí las personas también le encanta la salsa. Y eso también me gusta muchísimo. Y pensaba también cuando venía en el avión para acá, decía, voy a extrañar todo, pero fundamentalmente la música. Mi música, me muero sin la música. Y cuando llegué acá que vi tanta salsa, dije ya, lo que extraño es mi familia, más nada. Comida y mujeres, un tema peligroso. No, a los cubanos, mira, no nos puede faltar ni comida ni mujer. Dicen que el amor entra por la cocina en Cuba. Lo decimos así, claro. Si cocinas rico, bueno, ya está todo hecho. Así es fácil. Según el blog restaurando.com.ar, Buenos Aires tiene sus espacios de cocina cubana, donde es posible disfrutar de un encuentro diferente, ya sea con amigos o en pareja. Se trata de restaurantes que hacen honores a través de su decoración, de su propuesta de sabores y porque además suelen ofrecer cenas shows como forma de acercarse a la cultura de Cuba, donde en una noche todos posiblemente terminen bailando. No solo las opciones del menú representan la gastronomía de Cuba, también su carta de cócteles y tragos que buscan ser la opción que completa una verdadera experiencia caribeña. El blog recomienda lugares como Cuba Mía, ubicado en Venezuela al 1200 del barrio de Montserrat, La Bodeguita del Medio en Baez 211, Las Cañitas, Mojitos de Cuba en Yerbal 1655 del barrio de Caballero, La Bodeguita en Andrés Argüibel 2851 de Las Cañitas. ¿Qué me gusta comer? Comida típica cubana, por supuesto. El arroz moro y cristiano, que le llamamos con gris, allá, con carne de cerdo asada así, salteado así, ajá, plátanos maduros fritos. No sé, una ensalada de tomate o lechuga, yuca con mojito, ya está. Con cerveza se toma o con ron, así un roncito suave así. Acá sí, poco pero cocino. Comida cubana cocino. Sí, es fácil, al final es arroz, frijoles, el tema es cocinarlo. Más nada, aprender la cocina y ya está. Los condimentos y el tipo de arroz también, que aquí hay mucha variedad de alimentos y entonces allá no hay tanta variedad de alimentos como tal. Y lo hacemos con lo que haya. Nos queda riquísimo. Y entonces acá hay muchas cosas, muchísimas cosas. Sí, muchísimas cosas por probar también y bueno. De acá la pizza. Lo que me encanta de aquí es la pizza. ¡No! Y el asado. Me muero por un asado, me muero. Pero nunca pude abandonar la pizza, me encantó la pizza. A ver, allá en Cuba las pizzas no tienen nada que ver con las pizzas de aquí. Me muero por las pizzas de aquí. Me muero, me muero, me muero, me muero. Me encanta. Pizza de jamón y queso. Ya está, sencillo, pero todo es la masa con que la hacen, qué rico. Me mata, Gerard, me mata. Y el asado, ¿para qué te voy a hablar? No sé, dicen que Argentina es el país de la carne, de re igual que Uruguay. Pero yo te amaré con toda mi vida. Tengo que ser sincero. Un poco tranquilo. Disturbio al principio, ¿me entiendes? Porque es el choque de llamar mucho la atención como tal, ¿me entiendes? Y pero nada, estoy súper tranqui, como dicen ustedes, súper tranqui y ya está. Porque tengo mi novia y ya está, la quiero y me va bien y hasta ahora, gracias a Dios, no sé, aquí en Argentina, exacto. La conocí en la clase donde doy, donde yo trabajo, ahí la conocí ahí. Te amaré con toda mi vida. Fue un lunes, no sé, conversamos un poco, fue el miércoles a la clase de nuevo, conversamos un poco más y ya empezamos a conocernos y tal y así. Y ya estamos de novio. Ahí somos los cubanos, ¿eh? Somos los cubanos también con las relaciones. Porque el problema es que ustedes acá pasan tremendo tiempo para llegar a conocer una persona para ponerse de novio. Y el problema es que no puedes ir, ¿me entiendes? Quedar con una chica en cita cada 3 o 4 días y siempre vas a poner la mejor cara en la cita. Eso me parece demasiado careta. babiloniamigrante@gmail.com. Tendremos que darle instrucciones a los guardafronteras de no obstaculizar. ¿Qué es lo que siguen diciendo por ahí? De embarcaciones que quieran. No se puede decir. Dice. O más bien tienes que ponerte a negociar en defensa de que te cojan presa para poder tener los 30 dólares. O si no, va a variar de cosas. Te lo digo porque yo jineteaba para que tener mi familia. Cuba, Cuba, cubana. Cuba, pica la isla cubana. La cubana, Cuba, Cuba, cubana. Cuba, rica la isla cubana. La cubana. Y en tanto y tanto, la chica va conociendo otro y el chico va conociendo otro también. Se ponen en tanteo. A ver qué esta, a ver qué aquel. Tanteo, sí, a ver de qué va este, de qué va aquella. Al final, si va a funcionar, funciona al principio. Si no, pues no funciona. Es verdad, ¿para qué tanta máscara de no esperar y tal y todo eso? ¿Sale o no sale? Y ya está. Todo de esquina a esquina. Hay que andar siempre con cuidado. Que si te agarran, te dan un año. Cuba, Cuba, cubana. Cuba, rica la isla cubana. La cubana, Cuba, Cuba, cubana. Cuba, rica la isla cubana. La cubana. Si va a durar un mes, dura un mes. Si va a durar toda la vida, dura toda la vida. Depende de las ganas que le ponga. Más nada. Así somos los cubanos. Escucha, hermana, este canto que te lo he escrito arrebatao. Enciende un foro y 5 pesos haz el mandao. Un pan de Nilo y pa' la pincha rezagao. Cuba, Cuba, cubana. Cuba, rica la isla cubana. La cubana, Cuba, Cuba, cubana. Cuba, rica la isla cubana. Escucho salsa. Salsa, escucho salsa. Me gusta Michael Blanco, Habana de Primera, Pupi Los Que Son, JG, Los Bambán. Es el tren de Cuba. Me gusta el reggaetón también, para menearme un poco también ahí, para moverme. Claro, muerto el esqueleto. Ah, qué rico. Hablando de mí nuevamente, otra vez gastando saliva. Tú crees que con lo que yo cobro mi concierto, a mí me importa lo que tú me digas, por supuesto que no. Si como yo no hay don, fácil es criticarme, difícil ser como yo. El más tigre, el rey del swing, por la alfombra roja con Christian Louboutin. Inalcanzables como ustedes me ven, yo no sé por qué les duele tanto que me vaya bien. Me gustan los de 100 y sus mujeres también. Como yo no hay dos, ya que Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga. Reggaetón, oigo Los Cuatro, Gente de Zona, Los Desiguales, Chacalilla Carta, así un poco así. San Pedro se lo bendiga, al que le tocó, le tocó. Y si le envidia por a tiña, cuántas tiños no hubieran, cuando no quisieran que me desapareciera, si la mirada matara. ¿Cuántas veces si no existiera nadie tuviese pelo a mi manera? Como yo, nadie se vistiera, que fue el líder de la nueva era. Me canso cuando termino de bailar, porque bailo 3 horas, 4 horas seguido ahí, que es terrible. Pero después sí salimos un poco a algún boliche y eso así por ahí, y un poco que nos divertimos así. Bueno, hemos ido a Brook. Brook queda en San Bejusto. ¿Cómo te estoy dando yo direcciones aquí a Argentina yo a ti? No puede ser. No puede ser. ¿En dónde viven las argentinas? Yo tengo a Cuba dándola. Yo tengo todo el mundo bailando. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Como yo no hay dos. Trabajo en Brujas también, los domingos. Entonces en Brujas, allá nos quedamos, hacemos boliche allá hasta las 3 de la mañana, 4 de la mañana. De hecho fue ayer. Llegamos anoche a la casa tardísimo. Momentáneamente con mi novia. Momentáneamente, ya el fin de semana que viene ya me alquilo ya en Belgrano. En Belgrano. Dándola, esto es el movimiento, la nueva era con clase. Me he conocido bastantes lugares, de como tal de caminar por las calles y eso. A Puerto Madero, me encanta Puerto Madero, me mata Puerto Madero. Puerto Madero, San Telmo, Palermo, Palermo Soho, Palermo, Alto Palermo creo que es también. Belgrano, caminamos un poco también por ahí, que hay muchas tiendas de Belgrano. Villa del Parque, Villa Crespo, Pueyrredón. Veces el teléfono. Me pierdo un poco, que a veces agarro cuando no tengo que agarrar y después, bueno, me estoy alejando. Y regreso y tal, pero y con los subte también un poco ahora ya, que me lo explicaron bien. Y ahí va. Se puede tapar al sol cuando todos me tiran a mí, es porque yo soy el mejor. Todavía no le veo avance mucho a La Plata, porque también no es mucho, ¿me entiendes? Pero bueno, espero que mejorará poco a poco. Todavía no entiendo lo que es caro y barato. Definitivamente. Energía positiva es lo que hace falta aquí en Argentina. Tanta. Vamos a demorar, no vamos a conocer, no vamos a conocer. No, ¿qué? Vamos a hacerlo y ya está. Estamos en Skype. Nuestro usuario. Radio. Radio Rueda. ¡Oye! ¡Tremendo chisme! ¡Tremendo brete! ¡JG hasta en la calle! ¡Con tremendo piquete! Pero imagínate tú que, no sé, que empieces a tantear, que empecemos tú y yo, no sé, a salir, que sé yo, ponle. Y que hoy lunes, no sé, ya que hemos el lunes, tomamos un café, no sé, aquí nos tomamos un café. Y volvemos a quedar el jueves. De aquí al jueves, escribiéndonos. No me da la gana de escribirte. No me dan ganas. Porque escribir por ahí aguanta cualquier cosa. Aguanta cualquier cosa. Y de aquí al jueves, no sé. Puede que el jueves, por supuesto, no puede. Es obvio que te voy a poner la mejor cara. Te voy a traer una caja de chocolate, no sé, una caja de bombones, por decirlo así. Tú me vas a, no sé, a contar lo que te pasó en el trabajo. Vamos a pasar aquí 1 o 2 horas conversando. Salimos de la mano, quizás nos demos un beso y nos vemos el domingo, ponle. Y cada 3 o 4 días nos vamos a seguir viendo. Vamos a pasarnos así 4 meses. Nunca nos vamos a conocer. Nunca nos vamos a conocer. Aunque vayamos a tu casa, vayamos a mi casa y estemos, no estemos. Pero al final, lo que da a conocer a la persona es la convivencia, el día a día. Pero hay que darle suave porque te enreda la mujer. ¡Canto! Repítelo otra vez. Más simple. Pues no conoces a una persona viéndola cada 4 o 5 días. Así pasen 6 meses, 8 meses, 1 año, 2 años. Al final nada. Que le gustó a Susana, que tiene mucho dinero y que vive en Alta Habana. Enseguida la llamo y nos ponemos a hablar. Me dice tú me gustas mucho y yo me la quiero gastar. Me lleva a la macumba, me compra una cerveza. no pasa ni un segundo y me enredo con Teresa. Me dijo, vamos, eso lleva un proceso. Ella vive de su yopi y a ti te va a coger pa' eso. La farándula me gusta y como me entretiene, pero hay que darle suave porque te alocan las mujeres. Loco las mujeres. La farándula me gusta y como me entretiene, pero hay que darle suave porque te enredan las mujeres. ¡Mando! Me entretengo mirando videos de baile, oyendo música. Sí, estudio los pasos, las vueltas, hasta la vuelta, cómo la hizo, qué gira, como esto, como lo otro, y así. Pongo, no sé, vueltas de casino y me salen una vuelta, una pila de vueltas de salsa, y ya, me la voy aprendiendo ahí, así. Aprendí en mi casa, porque en la casa, en Cuba, cualquiera baila y es más fácil, pero eso no está tan fácil. Dicen, no, que los cubanos tienen el ritmo integrado. No, aquí usted lo tiene también integrado con el tango y la cumbia también. Aquí todos bailan cumbia, prácticamente todo el mundo. Yo no bailo cumbia, no sé bailar cumbia. Como tú ninguna, y me pregunto, ¿y esto qué cosa es? Súper difícil el tango, que lo veo en la viruta y me quedo frío, como él en el tango. Y a ver, me llama la atención, pero no me gusta porque es un baile muy, muy frío, muy de pose, de cara seria y eso, que no me gusta así. Nosotros venimos de un país súper cálido, que es sonrisa, que es la salsa. Nosotros decimos la gozadera, es gozar. Y es eso, ¿me entiendes? Que se trata de bailar, sonreír, disfrutar. De eso va. El tema principal de Babilonia es una composición de Antandra, incluida en su sample pack volumen 1 de World Music. Visita antandra.com. El sitio bailaba.com.ar recomienda algunos lugares para bailar salsa en Buenos Aires. El Malecón, ubicado en la zona de Puerto Madero. North Center, para quienes viven en la zona norte de Buenos Aires. La City, que una vez al mes suele realizar una fiesta de salsa. Nightclub, ubicado en zona norte. Rufis, La Curva. Foynes Bar, del barrio de Palermo. Azúcar Abasto, Azúcar de Palermo, y la propia Academia Bailaba. soundcloud.com/Babilonia Migrante. No tengo quejas, hasta ahora no tengo quejas, ¿eh? De aquí a un año, bueno, quiero reunir plata y ver qué puedo hacer, pero sí me quiero quedar acá. Me quiero quedar aquí en Argentina, que me gusta, hasta ahora me gusta. Me gusta Argentina y bueno, ahí va la cosa. De hecho, los cubanos lo tratan muy bien, no todo el mundo, ¿eh? No todo el mundo, pero generalmente nos tratan bien, sí. Bueno, yo pienso que no sea con los cubanos, ¿no? Pero mayormente con los otros tipos de migrantes, sí, de otros países, no sé. Quizás, ejemplo, Bolivia, Senegal, a lo mejor Perú. bailar bien es saber la música, conocer la música, saber dónde tienes que poner el pie, en qué tiempo, más nada que eso. Y dejarte enseñar y estar dispuesto a aprender. Es un baile y para bailar bien tienes que disfrutar la música. Y para disfrutar la música tienes que saber bailar entonces. Es más nada. Cuando hay una persona que es primeriza, que nunca ha bailado, primero tienes que hacerle entender la música, de hacerle diferenciar los tipos de sonido e instrumentos que tiene la música como tal, y hacerlo pisar en tiempo, o sea, en el bajo, en el piano, en la tumbadora, en las claves, saber cómo lo tiene que pisar y cuándo lo tiene que pisar, para que no tenga que imitar a nadie mirando hacia el lado para ver cómo está bailando el otro, para entonces agarrar el paso él. Ya tú sabiendo cómo pisar la música, prácticamente está todo hecho. Y lo más difícil es aprender a marcar, escuchar y pisar ahí. Ya después, ya poco a poco, no sé, se estiliza un poco lo que es la cintura, el torso, los hombros, las manos, la forma de pisar también, de girar. Pero lo fundamental como tal, es saber pisar. Lo más importante, y no es salsa, como tal es son. La música como tal cubana empieza en el son. De ahí el son es que se derivan todo, la salsa, la timba, todo lo demás, por decirlo así. Y lo más importante del son es disfrutar la música, más nada. Pero para disfrutar la música tienes que saber bailar. Vengo desde Cuba. Lo veo que le falta desarrollo como tal, económicamente, socialmente también. Se vive con el estrés, pero no pensamos tanto en los problemas porque siempre estamos sonriendo y esa es la cura de nosotros. Sonreír para los podemos olvidar. Eso es lo que pasa. Pero siempre verás a un cubano en la calle con una sonrisa donde quiera que vaya. Si vas a Cuba ya lo verás ya, que todos, aunque no tengamos nada, sonreímos y ¿qué más nos queda? Loco, ya estamos. ¿Qué nos queda? Sonreír entonces. Y la música sobre todo eso. La música nos lleva a otro nivel de verdad. Allá cualquiera baila. Cualquiera. Por favor, mira que ya yo lo quiero, va a cantar por el torero unas décimas de amor. También es, el argentino es más egoísta como tal, le gusta discutir, discrepar, no es fácil. De verdad que no es fácil. No sé, nunca se ponen de acuerdo unos con otros, otras con uno, unos con otras. Es tremendo. Y nosotros ya, no sé, discutimos y eso, pero no como acá. No sé, tenemos otra manera de ver la vida. Tenemos estrés, pero no como ustedes aquí, que ustedes aquí lo llevan todo al contado. con el cambio también que ha habido ahora, como está en el país y todo eso, la cosa está súper difícil acá. Pero bueno, no más difícil que allá tampoco. Babilonia. Hay otras maneras de entender el mundo. Claro que puede mejorar, económica y socialmente, se puede mejorar. ¿Cómo? Bueno, primero que, a ver, los protestantes que van ahí al Congreso, en vez de protestar tanto, que se pusieran a trabajar. Al final hay trabajo. Si no te sale un trabajo, busca otro, agarra otro. También es eso, que deberían de salir de aquí a Argentina y ver otros países más pobres que Argentina para que aprendan a valorar lo que ustedes tienen aquí. De verdad que sí, se lo digo yo que vengo de Cuba. Ustedes no saben lo que tienen aquí de verdad. Si ustedes valoraran un poquito más lo que tienen, fuera mejor de verdad. Si se unieran como tal, a luchar no por el país, a luchar por la sociedad, y se ayudaran más en la calle como tal, en las relaciones públicas, por decirlo así, sociales, sería un mejor país de verdad. Sabes bien que yo te quiero, sabes bien que yo te adoro, sabes bien que ya no puedo vivir sin ti. Nosotros en Cuba prácticamente no tenemos nada y vivimos bien. Sonreímos, nos ayudamos, compartimos lo poco que tenemos. Y eso es lo que les falta a ustedes. Te digo que no hacen nada con estar ahí en el Congreso y pasarse 3-4 días ahí, a los calderazos ahí, a los hoyazos ahí, haciendo bulla, nada, para nada. Es trabajar lo que hace falta. Un amor muy sincero, y aún así sigues creyendo, pero te quiero. De mi afán, de que me crees, yo te di mi corazón, con cariño, con ternura, con amor, con devoción. Sabes bien que yo te quiero, sabes bien que yo te adoro, sabes bien que ya no puedo vivir sin ti. Cuba, tenemos 11 millones de habitantes, cuando más aquí son 40 millones de habitantes. También los problemas a mayor escala es a mayor gravedad también. Mientras más habitantes haya, el problema es más grande todavía. En Cuba, 11 millones de cubanos se controlan súper fácil. Acá controlar 40 millones de argentinos no debe ser tarea fácil, no. Todo está en eso, sonreír. Transmitirle mi energía positiva. Ser canchero, como dicen ustedes. Con la religión un poco que tengo descendencia haitiana y un poco que sé como tal de, le decimos ya, de brujería, de espiritismo y eso. No para mal, ¿eh? A nadie le hago daño con eso, ¿no? Pero sí algunas cosas sé. Mira, a ver, ¿qué te puedo decir? Te llama los tambores, precisamente los tambores. Eso a cualquiera, aunque no sepa bailar, que no haya escuchado eso nunca, el toque de un tambor te llama. Te llama, te llama, te llama, te llama de verdad. Es algo único, ¿verdad? Se te eriza la piel. No toco, hago el intento. Rituales sí, el día que cumple año el santo, el espíritu, el muerto, se le da, no sé, sangre a algún animal. Son como sacrificios, ¿me entiendes? Que se hacen así. O sea, se mata un pollo, se le da la sangre a la prenda, al muerto, no sé, nos sentamos en el suelo todo ahí, tomamos ron, hacemos rezos y eso, nos limpiamos, vemos más allá a ver si tenemos algo malo, algo bueno, qué tenemos en el camino, a quién tenemos que apartarnos del camino y así. Acá no lo he hecho nunca acá. Hasta ahora no he tenido problemas así para tener que sentarme a pensar, a meditar un poco, nada, para nada. Tendría que estar en un espacio tranquilo, fuera de la gente, y preparar como se debe hacer todo. Un ritual, bueno, no sé, se pasa a la persona que necesita que la atiendan, se pone una vela, un vaso de agua, se prende la vela. Una persona lo puede hacer, o más personas cuando es una caridad, una obra de caridad. Que son más personas que le dicen cada uno lo que le llega, lo que percibe, la energía que percibe y lo que alcanza a ver por el vaso de agua. No sé, te pongo un vaso de agua aquí adelante, una vela, en un lugar que estemos tranquilos y capaz que te pueda decir algunas cosas así, que te pueda mandar algo para que mejores un poco y tendré energía positiva. Con un vaso y una vela. Ya está. No hace falta más nada. Eso lo tengo en la familia. Mi familia, por parte de madre, son descendientes haitianos. Que vinieron, mis bisabuelos vinieron de Haití para Cuba. Fueron de Haití para Cuba. Y bueno, la familia, por parte de padre mía, fueron de Jamaica para Cuba. Una mezcla total lo que llevo en la sangre. Yo quería ir a Haití en principio a ver a mi familia, a conocer los que quedaban vivos, ¿verdad? Si quedaban vivos, que viven en Ocay. Y nada, no, al final era mucho tema, más papel y papeles, y tenía que tramitar acta de función de mis abuelos y tremendo, mucho, muchísimo, muchísimo, demasiado. No tomo, ni fumo, ni voy a la iglesia. Para nada. No, para nada. No me llama la atención. La verdad que no. Soy súper sano en todos los sentidos. Corro un poco, a veces cada tanto corro. Algunas planchas en casa y así. Le ando a la calle, corro un poco hasta un parque o algo. Ya. Corro por todo Bogoyá, puede ser la calle. Bogoyá y San B. Justo, creo que es. Creo. Juan B. Justo, exacto, Juan B. Justo. Que hace esquina un parque que hay ahí, al aire libre, y ahí ejercito un poco ahí. Voy corriendo desde Artigas 2042 hasta allá. Y regreso corriendo también. Entonces son como 2 kilómetros, creo. Aquí es súper peligroso andar en bici aquí. Súper peligroso. Aquí los conductores andan locos en la calle. Locos andan. No pueden andar así por la vida, tan locos. Andan locos por la vida. No sé, quizás un día, si tengo un auto, algún día, pueda andar en auto. Pero en bici, súper peligroso. Súper peligroso. Babilonia. Babilonia. Un viaje a través de las personas. Pero sí quiero conocer otras partes de Argentina. Quiero viajar un poco por Argentina. Bueno, cuando reúna plata y todo. Y viajar un poco, no sé, andar por ahí. De mochilero, como hacen ustedes. A ver qué más depara Argentina. No, es fácil porque al final ya tengo la precaria ya y el permiso de trabajo ya, y con eso trabajo entonces. Ah, parezco un negro de confianza, ¿eh? Soy un negro de confianza. Pero gracias a Dios que tengo los papeles ya y bueno, ya está. Bienvenido a Argentina, no me puedo quejar. también lo lleva a la social y el tema cómo viven, que son más independientes que las cubanas. Y es súper difícil, de verdad, una relación entre un cubano y una argentina. Es súper difícil, aunque se quieran con la vida, pero la verdad que es chocante. Pero nosotros estamos acostumbrados un poco más al machismo, ¿me entiendes? Tanto el hombre como la mujer. Por decirlo así también, porque no solo es el hombre que es el machista, que el hombre controla a la mujer y la mujer controla al hombre. Pero nosotros andamos más de pareja, de ir a todos los lugares juntos y tal, de compartir el mejor tiempo que se pueda juntos. Y ustedes acá, la mujer por allá con sus amigas, en un boliche. Y el hombre por allá con sus amigos, viendo el fútbol. No me parece. No me parece. De verdad que no sé. Yo no me acostumbro. Ni me acostumbraré tampoco. Ahora nosotros decimos, el ojo del amo engorda el caballo. ¿Qué vendría a ser? Que es mejor controlar el pasto de uno para que no se lo coma otro. Más nada que eso. La libertad en disfrutar los dos juntos. No es que no confíe en ella, es que no confío en los otros, en los demás. Los chabones aquí son frescos a veces, como son las minas también. La infidelidad aquí la veo extrema, la veo aquí, extrema. Y es tan fácil, era, pero tan fácil, que pensé que Cuba eran infieles. Aquí es súper fácil eso. Súper fácil. Mujeres con novio que van a una discoteca y se enrolan con otro. Dejan a los novios enfermos en casa y después nos critican a nosotros los cubanos. No, no. Los hombres los veo... Bueno, a ver, mira, yo me identifico, no soy tan, tan machista. Me gusta la pareja como tal, convivir en pareja. Me gusta andar con mi pareja. No sé, no está aquí porque tuvo que ir a la escuela y tal y todo eso, y que tiene que arreglar internet en la casa y eso y tal. Cosa que tienes que hacer en la casa. Pero como tal, si fuese por mí, anduviera todo el día conmigo ella, para arriba y para abajo, y yo con ella para arriba y para abajo también. Que no hay ningún problema eso, en ningún tipo de problema. En compartir los mismos espacios que tengas tú como los tengo yo. Al final es una pareja. No sé, ¿de qué tú puedes hablar con las mujeres que no te puedo escuchar yo? O que puedo hablar yo con los amigos míos que tú no puedas escuchar. Al final el respeto está. Si tú te cohibes cuando vas a una discoteca, a un boliche, con tus amigas porque estoy yo, es porque haces algo indebido. El sitio bailarsalsa.org es una comunidad dedicada a las personas que desean mover el cuerpo al ritmo de los ritmos cubanos. Con 17 países en su listado, es posible seleccionar la ciudad en la que se desea bailar. Se encuentran entonces escuelas de salsa y miembros de los grupos a los que se les puede dejar un mensaje y conocer sus intereses. Babilonia. Una hora. Una vida. Si yo me cohibo cuando estoy con mis amigos de hablar cosas, cuando tú estás, es porque hablo con ellos cosas que tú no tienes que escuchar. Pasa eso. Si eres fiel, vas a ser fiel así también. No tienes que aparentar lo que no eres. Te digo, me gusta la vida en pareja, por eso me gusta, te conozco hoy, no sé, si puedo mañana ser novio, ya no hacemos novio, ya está. Si va a funcionar, funciona, es lo que te digo, si va a funcionar, funciona. ¿Qué te interesa lo que es la sociedad? No, estuve con una y estuve con otra, bueno, con esa no funcionó y estoy con esta porque quiero ver si funciona. No, estuve con ese y estuvo con aquel, bueno, con ese estuvo, no funcionó y ahora estoy con aquel, a ver si funciona, ya está. Al final siempre van a hablar, malo, bueno, siempre van a hablar. ¿Qué te interesa lo que digan la gente? Vive tu vida ya. Más nada. Como hijo de esclavo, añora siempre las palmeras, la tosa selva primitiva de dioses misteriosos y de guerra. Tengo una una niña de 6 años. Del 24 de abril del 2010. En Cuba. Está en Cuba. No pude hablar con ella el día que salí del aeropuerto. Si no, me muero. No vengo para acá. Hemos hablado ya dos veces de que yo estoy aquí. Pero sí le escribo para allá, me mandan fotos de ella y así. La amo, amo a mi hija. Cuando sea más grande, sí pienso traerla o tramitarle los documentos a ella para que ella elija si quiere venir o si quiere quedar allá. Eso es un tema de ella. Pero se lo voy a tramitar. Cielo azul, si allí el negro mira la hembra blanca, si allí el negro mira la hembra blanca. Quiero en diciembre viajar a Cuba. Si va la fiesta de fin de año, un mes quiero quedarme allá y ahí regresar acá. Voy a seguir trabajando aquí. Yo en un futuro lo que quiero es comprar una casa allá en Cuba, en Trinidad. Y como tal, rentar las turistas y eso. Y bueno, y quedarme aquí a trabajar, a vivir aquí así como tal. Y garantizar mi vejez, ¿me entiendes? En Cuba como tal, que con dinero en Cuba se vive bien. Lo que pasa es que no hay dinero para ir bien. Ese es el problema. Y aquí trabajando, a pesar de todo, se pasa un poco de trabajo, pero hay más que allá. Hay más dinero que allá. Un país comunista es China, ya está. Mira fotos de China y ya verás la diferencia. Mira fotos de Cuba y en Cuba no hay comunismo. Régimen lo que hay en Cuba. Porque el pueblo no tiene derecho a las elecciones como tal del presidente. No tiene el derecho de elegir al presidente. Lo que ustedes tienen aquí, nosotros no lo tenemos allá. No es fácil levantarse, pero esa revolución la logran los que ahora son comandantes de la revolución y ellos mismos se quedan en el poder, ¿me entiendes? Si es una cámara comunista que todos son, no sé, ponle que coroneles, tenientes, generales de ejército, generales de brigadas y eso y tal así, comandantes de la revolución, tienden a tratar de elegir al mismo presidente, como siempre lo eligieron, por años y años y años y años y años. Y ellos mismos les conviene eso mismo porque al final es lo que han hecho ellos, lo que han logrado ellos mismos. Y entonces al el pueblo no tener cómo elegir al presidente y lo eligen la Cámara de Representantes, ya está, queda ahí. Votamos simplemente por los delegados de la zona, circunscripciones, que es como tal el barrio, la cuadra. Ellos votan entonces los delegados de provincia y los de provincia votan por los delegados de la nación y los de la nación votan entonces por el presidente. Al final eso es un mecanismo que está hecho para que siempre salga el mismo o el que ellos le convenga. Es así. Pero verdad que hace falta un cambio, más que todo eso. Nosotros no salimos a protestar a las calles como protestan a ustedes, porque allá nos reprimen un poco la policía si pensamos distinto. Aquí ustedes, aunque sea, se les escucha, pero no resuelven nada. Nosotros entonces protestamos poco y trabajamos más. Te digo, yo llegué aquí a Argentina y usted dice que ustedes están en crisis. No, vive en Cuba 27 años. Ustedes aquí tuvieron tiempo bueno, malo, bueno, malo, bueno, malo. No siempre hemos tenido tiempo malo. Siempre lo hemos tenido, tiempo malo. ¿Cómo se consigue en 27 años? No sé, por decirlo así, yo iba con mis padres todavía y ya he tenido que dejar de estudiar para ponerme a trabajar. Te gradúas de una carrera, te recibes de una carrera. Yo me recibí informática. Y cuando me gradúo, no tenía donde trabajar. Gradúas 700 informáticos y al final hay 100 plazas nada más. ¿Qué se hace en los otros informáticos? Colgar el título en la pared y ya está. A ver, Cuba es un turismo sexual, por decirlo así. Es un turismo sexual que los extranjeros y las extranjeras van allá a tener sexo con los cubanos. Eso es normalmente. Los morochos y las morochas. Es así. Y es triste, ¿no?, que la ciudad se deteriore así de esa manera, ¿no? Pero no es netamente por culpa de nosotros. Detrás de cada ese tipo de persona hay un problema económico, un problema psicológico. Ponle así. Que no hay trabajo. Hay que estar trabajando, no sé, en cualquier chamba que salga, vendiendo ropa por la calle y tal y todo eso. Y bueno, y ven más fácil, tanto el hombre como la mujer, tener relaciones sexuales con personas que no le gustan ni remotamente por 20 o 30 dólares. Una hora, dos horas, ya está. Es así. Es feo, pero es la realidad. Nosotros en Cuba tenemos un tema con las dos monedas. Tenemos el peso cubano y tenemos el dólar cubano también. Son dos monedas en un mismo país. Y los extranjeros llegan con otro tipo de moneda. Ponle que con dólares, euros, no sé, esterlinas, por decirlo así. Y no sé, 30 dólares que haga un hombre o una mujer. O 60 dólares en un día, en una, dos horas, tres horas, es dinero en Cuba. Además, también lo ve más fácil así, más asequible, ¿me entiendes? De estar con una persona y ya está por dinero. Pasa eso. Va ahí, qué sé yo, no sé, ponle con 2.000 euros y se pasa 15 días en Cuba, por toda Cuba, tirando fotos. Que no hay quien me diga otra cosa que va a Cuba simplemente a conocer la historia de Cuba. Sí, eso es súper, de verdad, se corrompe la sociedad cantidad. Pero bueno, si, no sé, si se gustan, que ya está. Que lo hagan y ya está. Por ejemplo, no porque seas extranjera, que vayas a Cuba y estés allá y no sé, me llama la atención, que sé yo, que bailas un poco, conversamos, hay conexión, venga, ya está. Tampoco que tenga 70 años y yo que tenga 18 años. No, eso es prostitución ya, como quiera que sea. No sé, si estamos en compás de la edad, que compaginemos con la edad, bueno, y... Thank you.